Entramos en el área reservada para don Fernando Jiménez del Oso, nuestro gran icono. Bueno, la verdad es que está algo triste en estas últimas semanas. Ya sabéis que las inundaciones en Praga, en el centro de Europa, fueron devastadoras. Y aquí ya comentamos la temporada anterior que Praga es uno de sus lugares emblemáticos para Fernando Jiménez del Oso. Que a él le gustaría pues ir con mucha frecuencia a Praga porque tiene algo mágico, un influjo desconocido para todos menos para Fernando, que sabe perfectamente cómo es el potencial que tiene ese enclave tan mágico, tan importante para Europa. Praga será protagonista hoy en nuestra Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Pues encantado de estar contigo, como siempre, lamentando, como tú bien decías, lo que sucedió este verano en Praga. No pudimos hablar de ello porque coincidió con el mes de agosto. Yo estuve siguiendo de cerca a través de los medios de comunicación lo que ahí pasaba. Ha sido un desastre en todo el centro de Europa, pero Praga, como ya habíamos comentado aquí en alguna ocasión, es una de esas ciudades tan importantes a todos los niveles, en lo cultural, en lo arquitectónico, en lo científico, en cualquiera de las facetas que se te ocurra, que bueno, que saber que se ha perdido parte de ese acervo y parte de esas construcciones, supongo que lo recuperan, pues los pragueses son muy amantes de su ciudad y gente muy emprendedora y tenaz. Pero bueno, tú nos comentabas en ese momento, pues bueno, creo que es culturalmente pues un drama. Tú nos comentabas hace algunos meses que si tuvieras que buscar un sitio de Europa para perderte una temporada, sin duda alguna buscarías Praga, ¿no? Yo tengo dos pretensiones en este momento. Una es que me toque la primitiva un día de estos, y la otra, porque ya me estaba enterando de los precios de apartamentos y pisos en Praga, y son asequibles. Y la otra, está dependiendo de la primera, es comprarme un apartamento en Praga para ir con frecuencia. Además he visto pues algún anuncio en los periódicos de estos días donde vamos a ver los precios para pasar 3-4 días en Praga, avión incluido, pues son a través de algunas agencias son baratísimas. Sí, es más barato incluso la pena irse a Praga una semana que vivirlo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Yo eso o lo del incenso, para que todavía no llega, porque una de mis antiguas, mi más antigua secretaria, que ya está jubilada y de vez en cuando la veo, pues la mujer, que es bueno, relativamente mayor, pero muy dinámica y muy activa, es que se pasa el tiempo haciendo esos viajes, y cuando me cuenta lo que le cuesta en todo viaje, en la estancia con pensión completa, pues está claro que es mucho más barato estar viajando constantemente que vivir en Madrid. Pero bueno, Praga es otra cosa. Y de esas calles que has recorrido tantas veces, Fernando, ahora viendo estas imágenes de devastación, viendo esas inundaciones, ¿dónde te has sentido más afectado? ¿En qué momento? Porque pienso que la parte baja, la que está en la ribera del Moldava, pues obviamente es la más afectada. Y abajo del barrio de Malastrana, que ya hablamos de él en alguna ocasión, pues está la Nove Mesto, la ciudad nueva, y está, que son unas casitas pequeñas, antiguas, del siglo XVII y XVIII, pero todas ellas con tradiciones y con leyendas de fantasmas, de alquimistas. Y luego sobre todo la isla de Campa. La isla de Campa, que ahí la llaman, yo creo que un poco pretenciosamente, la Venecia de Praga, porque es una isla muy pequeñita que está entre el Moldava y un pequeño canal que se llama el Caz del Diablo. Allí todo tiene un nombre sugestivo. Ese caz que servía de saetín para muchos de esos molinos de agua que había allí, ¿no? Que aprovechaban pues la fuerza del agua para mover sus aspas y moler el grano. Y es una isla pequeñita, son muy poquitas casas, y es una isla pues porque lo es, pero no tiene perspectiva de isla porque está integrada perfectamente. A un lado está el río Moldava y el otro canalito, el Cat, pues es un canal muy, muy estrecho y atravesado por un par de puentes. Pero esa isla debe tener algo, esa islita algo especial, pues fue propiedad de los hermanos hospitalarios de San Juan de Jerusalén, esa orden que se creó al mismo tiempo y al mismo lugar que los templarios. Uh-huh. Y entrañables adversarios. Sí, ¿verdad? Sí, uh-huh. Y es, bueno, las casas que están en torno a, no hay más que una plaza, la plaza Nacampé,